canta la raza al escuchar. ¡Cumbia! ¡Cucumbia! Para la banda Ramex se llama Ritmo de la Chola, la voz de mi compadre.